Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 46, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 50% de que caigan chubascos el día de mañana, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 41. Para el día viernes se esperan máximas de 65, mínimas de 46, con cielos soleados, con una probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado hay probabilidad de que caigan lloviznas de un 40%, con temperatura máxima de 64, mínimas de 42. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 34. Hoy nos dice el pronóstico que hay probabilidad de un 58%, casi un 60%, de que caigan chubascos de lluvia y nieve. Lo están escuchando bien, chubascos de lluvia y nieve. Entonces el domingo descienden las temperaturas, también el próximo lunes y el martes ya empiezan a aumentar otra vez las temperaturas. Pero aquí nos dice que nos va a caer un poquito de agua nieve el día domingo. Así que pues prepárense para el cambio de temperatura del día sábado al día domingo. La temperatura más agradable que tendremos durante esta semana es el día de hoy. Así que aprovechenla. Y si quieren hacer algo en su jardín o qué sé yo, tomar un poquito de sol, pues es el día propicio el día de hoy. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y se llegó un momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. La Casa Blanca dice tal vez sea imposible volver a la era del pre-coronavirus. Estados Unidos está en crisis debido a la pandemia del coronavirus que aqueja al mundo. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por tratar de controlar los contagios en el país americano, estos siguen subiendo y ya suman 393.782 casos confirmados, 12.692 muertes y 21.561 personas recuperadas. Millones de personas en todo el mundo se encuentran en cuarentena, solo se sale de casa para realizar actividades esenciales. La vida antes del coronavirus era una y parece que será otra tras la pandemia del COVID-19. Así lo afirmó el médico especialista de la Casa Blanca, Anthony Fauci, quien advirtió en conferencia de prensa que será muy complicado volver a la era previa al coronavirus. Si se quiere volver al estado pre-coronavirus, hay que ser consciente de que ello tal vez eso no suceda nunca. Volver a la normalidad implicaría actuar de la misma manera que el coronavirus no fuera el problema. Eso no creo que suceda. Cuando se habla de volver a la normalidad, debemos saber que eso es bien diferente a lo que estamos pensando en este momento. No se puede pensar en una victoria prematura, ya que recién estamos en la fase de mitigación, la cual es muy intensa, fue lo que explicó. La tranquilidad volverá cuando se encuentre una vacuna. Fauci advirtió que la única manera de volver a la tranquilidad sería que se desarrolle una vacuna que proteja a la población y que haga que nunca más debamos volver al lugar en el que estamos, fue lo que sentenció. Trump confiesa que no conocía las advertencias que hicieron en enero sobre estragos de la pandemia. El presidente Donald Trump dijo el día de ayer que no había visto la advertencia sobre el coronavirus que su asesor económico Peter Navarro hizo en enero. El mandatario aseguró en la sesión informativa diaria de la Casa Blanca que la había leído hace unos días y afirmó haber seguido las instrucciones aún sin conocerlas. Navarro lanzó una circular en enero en la que alertaba de los daños económicos y sanitarios que la pandemia podría provocar, según publicaron varios medios este mismo martes. CNN informa que el asesor económico del presidente advertía de que el coronavirus se convertiría en una pandemia en toda regla y que pondría en riesgo billones de dólares y la salud de millones de personas. De acuerdo a Axios, Navarro especificó que COVID-19 podría causar la muerte de más de 500,000 de estadounidenses y costar cerca de 6 billones de dólares. En el momento en que el asesor envió la circular, Trump minimizaba el alcance del nuevo brote, según él, para no generar alarma. Soy el vocero de este país, no quiero causar estragos y conmociones, respondió un periodista. El mandatario afirmó que aunque no vio la advertencia en su momento, sí que tomó las medidas que él sigue considerando adecuadas. Se refirió a las limitaciones de vuelos desde China y la posterior cancelación de la mayor parte de la conexión aérea con Europa primero y después con Reino Unido. ¿Y por qué los electores de Wisconsin tuvieron que arriesgarse a salir en medio de la pandemia del coronavirus para votar? En contra de las recomendaciones de los expertos sanitarios y de los deseos de su propio gobernador, Wisconsin llevó a cabo elecciones primarias este martes en medio de la pandemia del coronavirus, una crisis sanitaria sin precedentes. Los votantes de Wisconsin no solo tuvieron que afrontar largas filas para votar, también debieron desafiar la cuarentena impuesta por el estado y exponerse al riesgo de contraer el COVID-19 luego de que dos tribunales dictaminaran que las elecciones primarias no podían posponerse. Más de una docena de estados aplazaron sus primarias, Wisconsin no. Allí al menos 2,578 personas han contraído el virus y 92 personas han muerto. El gobernador demócrata Tony Evers emitió una orden ejecutiva el lunes para aplazar las elecciones o que se llevaran a cabo por correo, pero la Corte Suprema de Wisconsin la revocó y dictó que las elecciones debían continuar según lo programado. Los republicanos se negaron a trabajar con Evers para retrasar la votación y buscaban ganar al menos una carrera clave en la Corte Suprema Estatal. Las urnas estuvieron abiertas hasta las 9 de la noche, pero según la Comisión Electoral del Estado, miles de trabajadores electorales renunciaron, tanto así que obligaron a la ciudad a reducir el número de centros de votación de 180 a solo 5. La mayoría de estos trabajadores son adultos mayores de 65 años, la población más vulnerable y con más probabilidades de morir por el coronavirus. Y bueno, en el coronavirus y la hidroxicloroquina, ¿qué es, para qué sirve y qué efectos secundarios tiene? El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, continuó insistiendo en que hidroxicloroquina es la mejor opción para combatir el coronavirus. De hecho, reveló que la Unión Americana adquirió 29 millones de píldoras de este activo antimalárico para dar batalla al COVID-19, puesto que, de acuerdo al mismo Trump, no hay tiempo para las investigaciones científicas y se debe actuar de inmediato. Esta se ingiere vía oral y puede encontrarse comercializada bajo los nombres de Plaquenil, Axemal, Dolkin, Ilinol y Quensil. Se pueden adquirir en cualquier farmacia con receta médica, aunque claro, se requiere precaución si el paciente padece de enfermedades cardíacas, diabetes o psoriasis. Por el momento se están realizando estudios para comprobar su efectividad, como tratamiento para combatir el COVID-19, de acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, así como el Colegio Americano de Reumatólogos. La hidroxicloroquina puede ser bien tolerada por pacientes con COVID-19 y aunque aún no están 100% comprobada su eficacia, Donald Trump señaló que si las cosas no salen según lo planeado, el medicamento no matará a nadie. De hecho, los científicos afirman que por ahora es más seguro recetar hidroxicloroquina que confiar en algún medicamento nuevo. Y el gobierno quiere 200 mil millones de dólares más para préstamos a pequeñas empresas. El secretario del Tesoro lleva días diciendo que si los 350 mil millones que se aprobaron en la legislación de estabilización CARES Act de ayuda a pequeñas empresas no son suficientes, se buscará la manera de incrementar la dotación. El Washington Post reportaba el martes que el Tesoro ha pedido 250 mil millones de dólares más. Con esta cantidad, gestionada como préstamos perdonables cuando el dinero se destine al pago de las nóminas, se espera evitar el desempleo masivo durante la actual crisis del coronavirus. La demanda de estos préstamos que se concederán según orden de solicitud se ha disparado desde que se abrió el plazo para hacerlo. Estos préstamos gestionados por Small Business Administration se conceden a través de bancos que recibieron las pautas para concederlos casi la víspera de que se abriera el pago de solicitud del pasado viernes. Bank of America y Chase han sido los primeros en hacerlo, pero se han visto sobrepasados por la demanda. El presidente Donald Trump dijo ayer, tras una charla con los presidentes de las entidades financieras, que los bancos han procesado 70 mil millones de dólares en préstamos, aunque no hay claridad sobre cuántos de ellos se han aprobado o desembolsado. Emisiones contaminantes bajarán en Estados Unidos por el coronavirus. A pesar de burlarse de la noción de un cambio climático, el presidente Donald Trump estará al mando del país durante una de las reducciones más pronunciadas en las emisiones perjudiciales para el ambiente de las que se tenga registro, a medida que disminuya el consumo de energía por la paralización de la economía a causa de la pandemia de coronavirus, según una proyección difundida el martes por el Departamento de Energía. La Administración de Información sobre Energía de Agencia prevé para el 2020 una caída de 7.5% en las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles. Esta sería la reducción más grande de emisiones por consumo de energía en Estados Unidos desde por lo menos 1990, de acuerdo con expedientes de la EIA, de la Información sobre Energía, de la Administración de Información sobre Energía. Y el año posterior al inicio de la recesión en el 2008 registró una declinación del 7.3%. Trump suele hacer mofa de la ciencia del cambio climático y su gobierno ha tomado medidas para derogar las normativas más estrictas sobre el rendimiento de combustible y emisiones contaminantes de automóviles, así como otras acciones dispuestas por el gobierno de Barack Obama, pero de cualquier manera las emisiones bajarán marcadamente este año debido a la desaceleración de la economía y a las restricciones a las actividades empresariales y los viajes para reducir la propagación del coronavirus, fue lo que señalaron. La quema de combustibles fósiles y la tasa del daño climático típicamente repuntan cuando la economía se recupera después de una recesión. En información deportiva, en la Liga MX dice que no se cancelará la clausura 2020, jamás ha sido una opción. Hay demasiados compromisos comerciales, muchos partidos por delante, una liguilla y un campeón por coronar. Por supuesto que cancelar la clausura 2020 no es una opción. Esa es la idea de Chivas y de prácticamente todos los equipos de la Liga MX, al menos así lo declaró Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, en una entrevista para Marca Claro. Estamos valorando las posibles fechas para el regreso de la competición. Se maneja que sea de mayo a julio. La postura de la mayoría de los equipos es continuar con el torneo porque tenemos muchos compromisos, sobre todo los patrocinadores, comentó el directivo, quien también desmintió que alguna vez se haya considerado terminar el torneo y darle el título a Cruz Azul. No es una opción cancelar el torneo o definir un campeón, eso es solo un rumor. No se ha hablado de eso entre los dueños de los directivos deportivos. Podríamos jugar algunos partidos a puerta cerrada, pero hay clubes que necesitan las taquillas, agregó Vergara Zatarain. Es la primera vez que un oficial de la familia del fútbol mexicano esclarece los pronósticos para retomar las actividades y, como ya se sabía, el torneo no regresará hasta después de mediados de mayo, por lo que los clubes deben hacer frente a los problemas económicos. Se jugará la Liga MX y la idea de Vergara es comprimir el clausura 2020 lo más que se pueda, jugar a jornadas dobles para así no trastocar también el venidero torneo de apertura. Pues se me hace una irresponsabilidad lo que piensan hacer, así que espero que la gente obviamente se comporte responsable y no asistan a estos partidos en caso de que vayan a hacerlos con taquilla, como dice, unos sí se harán a puertas cerradas y otros no. Y bueno, pues es comprensible también, ¿no?, que tienen patrocinadores, pero también los patrocinadores deben de entender que a nivel mundial pues se tienen que hacer muchos cambios que tal vez antes no eran tan necesarios. Y bueno, en otra información deportiva, la NBA quiere terminar su temporada en la primera semana del mes de septiembre. La NBA sabe que poner una fecha para comenzar la temporada es muy aventurado en estos momentos debido a la situación por la que atraviesa el mundo a causa de los estragos de la pandemia. El lunes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, habló con Ernie Johnson de TNT sobre los planes de la liga para regresar a la actividad. La NBA fue la primera liga en Estados Unidos en suspender la temporada después de que un jugador del Jazz de Utah dio positivo al coronavirus el 12 de marzo. Cada equipo quedó con 13 a 16 partidos por disputar en la temporada. Silver declaró que no tomaría ninguna decisión por ahora sobre el futuro de la temporada actual hasta mayo como mínimo. El comisionado declaró que tenían muy poca información por ahora para hablar con certeza de lo que sería la temporada. Esencialmente, lo que le dije a mi gente durante la última semana es que deberíamos aceptar que al menos durante el mes de abril no estaremos en condiciones de tomar ninguna decisión, fue lo que dijo Silver. No creo que eso necesariamente significa que el primero de mayo estaremos en esa posición de anunciar algo, pero al menos sabemos eso para tranquilizar a unos pocos o un poco a todos, fue lo que dijo. Por ahora, el escenario que más se ha hablado es el de irse directo a los playoffs con un torneo con una sola sede, Las Vegas, y sin público, y las series probablemente serían acortadas también. Pero según Adrián Wojnarowski de ESPN, la liga quiere terminar la temporada para el 7 de septiembre, el día del trabajo en los Estados Unidos, y esto te lleva al borde de lo que sería el inicio de la temporada de fútbol americano. Significa eso que si crean un escenario en el que tendrían un juego de 6 o un juego 7 de una final de la NBA el 7 u 8 o 9 de septiembre, que no lo harían, pues no, dice. Pues idealmente la fecha en la que han marcado es el fin de semana del Día del Trabajo para terminar. Esto fue lo que declaró Wojnarowski. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Maxi es tan guapa, es tan bonita.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información tecnológica. El día de ayer te estaba hablando sobre los Galaxy, ¿verdad? El Galaxy S20, el Ultra, el estándar y el otro. Y bueno, pues el día de hoy te voy a informar sobre alguna información. Valga la redundancia, no informar información. De que se filtró de los detalles del Samsung Galaxy Fold 2. Este es el que se despliega, ya saben, el que se abre como un librito, ¿no? Y lo que dicen en algunos de sus detalles es de que es más grande y también es más barato. Ha pasado más de un año desde que Samsung anunció de manera oficial su Galaxy Fold, aunque no saldría a la venta hasta septiembre del año pasado, y la compañía ya trabaja en un sucesor. Nuevas filtraciones apuntan a que el Galaxy Fold 2 será más grande, más barato y tendrá su cámara frontal escondida debajo de la pantalla. No en un agujero ni en un notch, sino directamente debajo del panel, siendo así la primera de su tipo. Durante los últimos 2 años se ha visto cada vez más fabricantes interesados en buscar cómo deshacerse por completo del notch e incluso del agujero en la pantalla para esconder la cámara frontal. Y hay quienes han optado por cisternas mecánicos que hacen salir la cámara solo cuando la necesitas. Y otros como Oppo y Xiaomi que han diseñado prototipos de teléfonos con cámara para selfie debajo de la pantalla. Pero ahora Samsung podría lanzar el primer teléfono con cámara frontal debajo de la pantalla y sería flexible, y es posible que la pantalla de cristal ultra delgado facilite el uso de este tipo de cámara, aunque eso es solo una teoría. Y en cuanto a su pantalla como tal, el Galaxy Fold 2 o Fold 2 tendría una diagonal de entre 7.7 y 8 pulgadas según filtraciones, e incluso se espera que tenga soporte para el Stylus S Pen de Samsung, aunque se desconoce si estará incluido en el teléfono. Sin embargo, quizás lo más interesante es el precio que tendría el nuevo Fold 2, más barato que el modelo original. Según un reportaje, el Fold 2 contará con una versión de 128 GB de almacenamiento, más económica que el Fold original de 512 GB, el cual tiene un precio de $1,980. Por ahora, pues se tendrá que seguir esperando para confirmar esas filtraciones, pero tras el primer Fold de Samsung, el Motorola RAS, el Galaxy S Flip y ahora el Fold 2, tal parece que la tendencia a smartphones flexibles apenas comienza. Y bueno, en otra información, se trata de Facebook. Y Facebook lanza Tune, que es una aplicación solo para parejas. Ahora que muchas parejas están separadas como parte del esfuerzo para controlar la propagación del COVID-19, Facebook lanzó Tune, una app que es creada solo para parejas. Tune se describe como un espacio privado en donde tú y tu pareja pueden ser tan melosos y cariñosos como lo son en persona. Con esta aplicación las parejas pueden expresarse por mensajería e intercambiar estados de ánimo, compartir música, crear un álbum con los momentos más especiales y expresarse con stickers y reacciones personalizadas. Según un reporte de The Information, el app se conecta con Spotify para compartir música y las parejas pueden enviarse fotografías, notas, tarjetas y mensajes de voz. Tune es gratuita y no es necesario contar con una cuenta de Facebook para iniciar sesión, pero sí es necesario proporcionar tu número de celular. El app ya se puede descargar en Estados Unidos y Canadá, aunque al menos por el momento solo está disponible en dispositivos iOS. Esta aplicación fue desarrollada por el equipo New Product Experimentations de Facebook. Y desde su creación en el 2019 ha lanzado 4 aplicaciones. Las más recientes es Hubby, una app para documentar tus pasatiempos. Y también está Well, una app para crear memes. Bump, que ayuda a estudiantes universitarios a conocer gente. Y una app musical llamada Aus. Y bueno, con esto ahora finalizo la información tecnológica y vamos a pasar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 9:08, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy estamos en el apartado número 21. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Continuamos en la sección del Manual para el Maestro, el libro Un Curso de Milagros. Estamos en el día 29 del cuarto repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagro, 464 días. Y bueno, en este apartado de qué papel... ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Pues en este apartado el mensaje que nos está transmitiendo es que obviamente cuando uno ya está totalmente inmerso, ¿no?, en lo que es la verdad, en escuchar la voz de Dios y escuchar pues toda esta información a través de la quietud, pues no se necesitan palabras. Es prácticamente eso. Eso no quiere decir de que no transmitamos, ¿no?, este tipo de palabras todos nosotros cuando estamos en este proceso. De hecho, nos dice que estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o la petición. Y recibes lo que pides. Pero... esto se refiere a la oración del corazón y no a las palabras que usamos nosotros al hablar, ¿no? A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden y bueno, pues eso realmente no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes que son separadas, que son para mantenerlas en la ilusión de la separación. Y bueno, las palabras sí pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y también a facilitar la exclusión, ¿no? Es cuando nosotros empezamos, obviamente, a leer el libro de Un Curso de Milagros, pues empezamos a entender y a comprender cosas que antes no, para nosotros no hacían tanto sentido, ¿no? A veces nosotros atribuíamos nuestra ira a alguien más o nuestra tristeza y pensamos que era bueno no estar recordando nuestro pasado, estarlo trayendo en el presente. Ahí estoy calificándolo también yo, no lo estoy, le estoy haciendo un juicio porque pensamos que era bueno. Entonces, ¿es malo? Bueno, el caso es de que las palabras sí nos ayudan, sí nos sirven, obviamente, pero llega un momento en que ya no necesitamos de esas palabras. ¿Qué es lo que pasa para la gente que medita? ¿Qué es lo que pasa con ustedes, con sus pensamientos, con su cuerpo, cuando ustedes entran en un estado de meditación profunda? O cuando están sumergidos, no sé, disfrutando del momento presente, ¿qué es lo que pasa en ese instante? Que no necesitan explicarlo. De hecho, a veces no podemos explicar ciertas reacciones que estamos sintiendo y que vienen desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Esas emociones que realmente nos mantienen tranquilos, nos mantienen en paz, nos mantienen serenos y nos mantienen con esa fe que nos da las fuerzas para vivir la vida, no para enfrentarla, sino para vivirla, ¿no? La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Y si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará, porque eso es lo que va a recibir o lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. Es muy sencillo, como decía la reflexión que les leí el día de hoy, de la que hablamos, prácticamente nos decía eso mismo, ¿no? De dar y recibir. De hecho, la reflexión se titula Da y se te dará, que también la reflexión la saco al azar en las mañanas, la primera que viene. Y entonces, bueno, es para reforzar, yo creo, este mensaje, ¿no? De qué es lo que nosotros estamos pidiendo y qué es lo que estamos recibiendo. Yo sé que habrá momentos o hay momentos o tal vez ahorita están viviendo algo y no les gusta. Obviamente la mayoría de la gente, ya hemos dicho, está viviendo una situación que puede ser caótica. ¿Pero por qué? Porque así le ha dado pues ese conocimiento, así le ha dado esa interpretación, ¿no? Así es como se está viviendo. Por eso nos dice, si pide lo imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá y es así como se va a vivir. Estás viviendo con miedo, estás viviendo en el caos, estás viviendo en el estrés. Entonces es porque te estás dejando llevar por lo que estás pensando, por todas esas ilusiones. Quita todas las justificaciones que le pones, que el trabajo, que no hay trabajo, que el dinero, que no hay dinero, que la renta, que no tengo para la renta, que la comida, que quita todo eso por lo menos un instante. Déjalo a un lado un instante, no te va a pasar absolutamente nada, no es que te estés haciendo de la vista gorda, no es de que no quieras pues encontrar una solución. Te estoy pidiendo que por un instante quites todos esos pensamientos, que te tomes un respiro y que escuches a la voz del corazón, esa voz que no se equivoca, esa voz que viene desde lo más profundo de tu ser y que obviamente es a través de la oración, pero del corazón, donde se te va a dar la respuesta y se te va a dar esa tranquilidad. Entonces, ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Pues ya sabemos, juegan lo que tú quieras pensar. Las palabras simplemente no importan, no juegan ningún papel en este proceso de curación, porque uno recibe lo que pide. Y cuando lo pides a través de la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar, entonces es ahí cuando vas a obtener pues esa paz y esa información que viene desde lo más profundo de tu ser, que viene desde tu espíritu, ¿no? Entonces solo la palabra de Dios tiene sentido porque es ella la que simboliza aquello que no responde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa. Y eso también es suficiente. Entonces, uno de los mayores obstáculos también, aquí nos dice en este apartado, con los que los maestros de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje, es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Nuevamente te voy a repetir, el mayor obstáculo o los mayores obstáculos con los que el maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, pues lo que oye puede ser muy sorprendente, puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le parece muy embarazosa. Entonces, todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios que son procedentes de una penosa percepción de sí mismo y que le convendría abandonar. Muchas veces nosotros justificamos todo lo que estamos pensando, justificamos nuestra ira, nuestra tristeza, nuestro estrés, nuestra desesperación, porque pensamos que así vamos a encontrar una solución, pensamos que así nosotros tenemos el control de todo esto, cuando en realidad pues no tenemos el control de absolutamente nada, somos ignorantes ante la voluntad de Dios, ¿no? Porque parece que queremos ir en contra de ella, lo que está sucediendo en nuestra vida y todo lo que hay en nuestro alrededor, inclusive con nuestros pensamientos, pues es perfecto. Ahora, que si nosotros podemos ver y sentir a través del espíritu, entonces nuestra percepción cambiaría totalmente, veríamos claramente, sin distorsiones, sin juicios, sin miedos, sin angustias. Entonces, hoy vamos a ir detrás de las palabras y, como te dije, tómate un solo instante en estos momentos y no te preocupes por lo que va a pasar mañana o el fin de mes o pasado mañana o en una semana o en unos meses o el fin de año. quítate todos esos pensamientos y escucha ahorita a la voz que viene de tu espíritu, o escucha y siente a tu corazón. No necesitas pues expresar realmente lo que se te diga, porque se te va a dar lo que tú estás necesitando, pero tienes que hacerlo de esta manera, relajarte, ponerte en un estado de silencio para que puedas aquietar también tus pensamientos acerca de tus problemas, que son unas ilusiones, y que puedas sentir a tu corazón y puedas escuchar o dar esa oración que no viene de palabras. Eso es lo más importante. Mucha gente ahorita no puede estar tranquilo porque perdieron el trabajo o porque están enfermos, y hoy se nos invita exactamente a que podamos sentir y dar la curación a nuestro ser y a todos los seres del planeta, ¿ok? Entonces vamos a usar el poder del Espíritu Santo y vamos a elevarnos con él, y vamos a elevar a toda la humanidad para que así podamos todos estar en esta sintonía y en esta paz. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 348, si no me equivoco. Y la 348 nos dice: ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas. Y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas, y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Y bueno, aquí está más que claro, ¿no?, la lección. No te puedes aquietar tu mente, pues con esta lección lo lograrás, ¿no? Ni tu miedo, ni tu ira, ni tu coraje, ni tu desesperación tienen razón de ser en este momento, ¿ok? Porque Dios te rodea, el Espíritu te rodea, tu guía te rodea, tu maestro te rodea, como tú le quieras llamar. Y su gracia nos basta para satisfacer cualquier necesidad que nosotros estemos percibiendo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre, déjame recordar que tú estás aquí y que no estoy solo, pues estoy rodeado de un amor imperecedero. No hay razón para nada, excepto para la paz y alegría perfectas que comparto contigo. ¿Qué necesidad tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeado de perfecta impecabilidad. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y eso es lo único que elegimos como nuestra voluntad, así como la suya. Con esta bella lección vamos a terminar el tema del día. Está muy linda. Hoy vamos a recordar que no estamos solos en este camino, en este andar, que Dios nos acompaña y que estamos rodeados de un amor que no caduca, que el amor es eterno. Ese amor nos está con nosotros y nos ha mantenido fuertes. Aunque a veces pensemos que no somos lo suficientemente fuertes, es el que nos mantiene despiertos. No hay razón para nada el día de hoy, sino solo para la paz, solo para la alegría, y para la alegría y la paz perfecta que vamos a compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestra nación, con el planeta. Vamos a incluir a todos y vamos a recordar que estamos rodeados de perfecta impecabilidad. No hay pecadores aquí, no hay juicios que implantar en nadie y en nada. ¿ok? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con la reflexión. Les quería dar rápidamente la recetita de salud, pero pues todavía no abrí aquí mi blog, entonces bueno, ya finalmente ya está aquí. Entonces les tengo unos jugos que son para combatir la colitis. Esta receta son varias opciones, igual que las del día de ayer. Y bueno, te voy a dar la primera y posteriormente te daré, te las dejaré ahí publicadas en la página de la radio para que tú puedas elegir la que mejor te parezca o la que tengas ahí a la mano, ¿no? Los ingredientes que tengas ahí a la mano. Y bueno, todos estos jugos son para combatir la colitis. La colitis se define como una enfermedad inflamatoria del intestino grueso y que puede evolucionar hasta causar la aparición de pequeñas úlceras sangrantes en la superficie del recubrimiento del colon y del recto. Aunque usualmente la colitis se presenta en personas menores de 45 años, también puede aparecer en menor grado entre los adolescentes y los jóvenes adultos. Algunas causas por las que se presenta la colitis es por estados de estrés, por malos hábitos alimenticios, por intolerancia a la lactosa, por fumar, por beber alcohol, por ingerir alimentos irritantes, consumo constante de grasas, algunas bacterias, inclusive también algunas medicinas, ¿no? Entre otros. Cuando una persona presenta colitis, puede manifestarse a través de ataques súbitos, por ejemplo de diarrea, y que pueden tener cólicos seguidos, de estreñimiento, deposiciones mucosas o con fragmentos de membrana mucosa. Cuando la colitis avanza y se torna severa, suelen aparecer otros síntomas como deposiciones líquidas y malolientes con mucha mucosidad, fiebre intermitente o irregular y hemorragia y perforación. Eso ya cuando es demasiado avanzado. Y se tiene que tener mucho cuidado cuando se presenta una hemorragia y diarrea, ya que la primera puede causar anemia y la diarrea deshidratación debido a la pérdida de electrolitos, minerales y también de otros elementos. Bueno, vámonos con la primera opción. Necesitas un manojo pequeño de perejil, 3 zanahorias, la mitad de una manzana y un vaso con agua. Un manojo pequeño de perejil, 3 zanahorias, media manzana y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien los ingredientes, hay que remover las semillas de la manzana, colocar los pedazos de zanahoria, manzana y perejil en la licuadora con el agua, licuarlo y una vez de que ya lo licuaste muy bien, se recomienda que lo licúes o si lo trituraste muy bien, pues no lo licúes y tomar un vaso diariamente después de la comida. Se puede beber sin colar, como ya te dije, y tomar en la comida más pesada. Entonces, después de la comida, por lo general siempre los jugos que yo les recomiendo son antes de, inclusive en ayunas, ¿no? Esta te recomienda que lo tomes cuando vayas a tener la comida más pesada. Si tu comida más pesada fue el mediodía o fue por la tarde para la cena, pues te tomas este juguito. Esperas un ratito y lo tomas, ¿ok? Y bueno, te digo, hay otras opciones que te tengo también. Bueno, la opción número 2. Te la voy a dar rápidamente porque también es sencilla. Es una rebanada de papaya y un vaso con leche de soya. Una rebanada de papaya y un vaso con leche de soya. Hay que lavar la papaya, partir en pedazos una rebanada, quitarle las semillas, ponerlo en la licuadora con el vaso con leche de soya, licuar por unos instantes y una vez de que ya se licúe vas a tomar 2 vasos al día, uno después del desayuno y otro después de la cena. Ambos jugos se pueden tomar por un periodo de 1 mes y descansar otro mes hasta lograr el alivio. Ambos jugos, la opción 1 y la opción 2, ¿ok? Y bueno, ahora sí los dejo con la reflexión del día de hoy que se titula Da y se te dará. Da y se te dará. Según la leyenda, había un abad muy generoso en un monasterio. Jamás negaba alojamiento a nadie y siempre daba todo lo que tenía. Lo extraño del caso es que cuanto más daba, más próspero se volvía el monasterio. Al morir el viejo abad, fue sustituido por otro de naturaleza totalmente opuesta. Era mezquino y muy poco generoso. Un día llegó un anciano al monasterio pidiendo alojamiento. Le contó al nuevo abad que años atrás ya le habían acogido por una noche. El abad se negó a alojarlo, alegando que el monasterio ya no podía darse el lujo de ser tan hospitalario como antes. Nuestra abadía ya no puede ofrecer pensión a los extraños, como hacíamos cuando éramos más prósperos, porque ya nadie hace ofrendas para nuestra obra. No me sorprende, dijo el anciano,